El cocodrilo mueve la cola, camina lento, pero reacciona. De pronto atrapa mi plasticola, quiere pegar yo no sé los qué. Pega el papel glacé, pega el papel glacé, pega el papel glacé, a mí no me pegues. Cocodrilito de lagunita, mueve los ojos como bolita. De pronto sale de su escondite para pedirme unos confites. Confites yo no doy, confites yo no doy, confites yo no doy, a mí no me mires. Pega el papel glacé, pega el papel glacé, pega el papel glacé, a mí no me pegues. Cocodrilote de los pantanos, se hace el dormido si lo miramos y me salpica, qué vivo que es, da coletazos, se siente el rey. Fíjate lo que haces, fíjate lo que haces, fíjate lo que haces, a mí no me mojes. Confite yo no doy, confite yo no doy, confite yo no doy, a mí no me mires. Pega el papel glacé, pega el papel glacé, pega el papel glacé, a mí no me pegues.